Capítulo 27. Jotán, rey de Judá. Jotán tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernó durante 16 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Jerusa, hija de Sadoc. Jotán hizo lo que le agradaba al Señor, tal como hizo su papá Usías, con la excepción de que no entró al templo del Señor. Sin embargo, el pueblo continuó con sus prácticas perversas. Jotán construyó la puerta superior del templo del Señor. También hizo muchas obras en la muralla de Ofel. Construyó ciudades en la región montañosa de Judá y fortalezas y torres en los bosques. Jotán estuvo en guerra contra el rey de los amonitas y lo derrotó. Durante 3 años le pagaron un tributo de 3.300 kilos de plata, 1.000 toneladas de trigo y 1.000 toneladas de cebada. Jotán se hizo poderoso porque tomó la firme decisión de seguir al Señor su Dios. El resto de los hechos de Jotán, todas sus guerras y su manera de vivir, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernó durante 16 años en Jerusalén. Jotán murió, lo sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Acaz reinó en su lugar.